Bueno, mire, respecto a las ventas acá en Olavarría, ha sido bastante variada. Las ventas vinieron, el mes de diciembre ha aumentado las ventas respecto a diciembre del año pasado en Olavarría. Los rubros, en general la gente está gastando más o menos, lo que dato que tenemos nosotros, alrededor entre 50 y 200 pesos por regalo. Pero evidentemente todos nosotros hemos querido estar presentes, por lo menos con los más allegados, haciéndole llegar algo, ¿no? O sea, algún obsequio. Quiere decir que las fiestas tienen, hay un aumento de la venta. Un aumento interesante de la venta. Ya se venía produciendo desde el fin de semana largo de las vacaciones, que donde ya se vio o se notó un incremento. En general, en la provincia de Buenos Aires, por los datos que aporta CAME, que ya he estado viendo yo, ha habido un aumento de alrededor de un 10%. Normalmente las facturaciones son un poco más altas, pero hay que ver que tiene un proceso de inflación respecto de un año al otro. Así que, bueno, vamos a hablar de Olavarría puntualmente. Creo que aumentaron las ventas. Yo no tengo los últimos datos, digamos, de ayer o lo que puede producirse hoy. El sábado ya tenemos algunos datos finales respecto al viernes. Hay un incremento y hay una necesidad en el comercio de vender, porque tampoco están tan bien las ventas como para decir, bueno, se anda muy bien. Por eso ustedes habrán visto que algunos negocios no cerraron a las 4 de la tarde, más se mantuvieron hasta las 6. Yo ayer anduve dando una vueltita y vi también que los negocios se mantenían abiertos hasta tarde, cuando era más bien un feriado. En una palabra, los números a mí me dice que la barría aumentó alrededor de un 10%. Este es el más o menos con respecto al año pasado. Con respecto al año pasado. Claro. Si yo ahora veo la inflación que hubo durante el año, yo diría, no sé si aumentaron. Aumentaron en facturación, o sea, en el número, digamos, de facturación. Pero no han aumentado como se pensaba o como se creía. A nivel nacional se habla de lo que más se ha vendido, bueno, ha sido ropa, juguetes. Y una de las cosas que más está saliendo en este momento son los electrodomésticos, claro, y fundamentalmente los celulares. Ajá. Hay una gran venta de celulares. En ese rubro capaz que ha crecido un 30%. Ropa también. O sea, son pequeños objetos, digamos. A ver, ¿qué más? Aparte de electrodomésticos y celulares, sí, alguna ropa, ropa de niños, mucho de panadería también. O sea, hay muchas compras de tortas, tortas heladas, o sea, regalos de ese tipo. Néstor, buen día. Patricia lo saluda. Gracias, buenos días. ¿Qué tal? Sí, me quedaba pensando, ¿no? Que bueno, deben estar muy contentos los comerciantes con este incremento con respecto al año pasado, salvando la inflación. Ahora me preguntaba con respecto a los juguetes, ¿se tienen más expectativas para lo que tiene que ver con los Reyes que con la Navidad? Bueno, yo creo que el mercado está creciendo, en este momento está creciendo un poquito. Yo le diría que no sería muy optimista para Reyes. O sea, para Reyes va a haber un incremento, digamos, sí, puede ser un 8, un 10%, pero no va a ser una explosión de un 50, un 60%. La gente viene, ha habido también un cambio en la cultura argentina, ¿eh? O sea, hoy si la persona tiene un peso, trata de gastarlo. Que, digamos, hace 5, 6 o 10 años atrás esto no pasaba. O sea, uno trataba, era como yo, por ejemplo, que mi abuela me decía, siempre te tiene que sobrar un peso. Más ahorrativo. ¿No es cierto? Más ahorrativo. Pero bueno, yo creo que esto es mundial, además. O sea, es toda una tendencia mundial. Al no poder cambiar a dólares, no poder ahorrar de otra manera, la gente lo va gastando. O se va de Olavarría, se toma unos días de turismo, digamos, o bien lo comienza a gastar y hace más regalos. O sea que hay un aumento que motiva a las personas en su cultura a hacer más compras. Y además hay una facilidad por las tarjetas. Por las tarjetas, la verdad que están dando hasta 12 cuotas sin interés. Así que mucha gente no se priva de gastar o de comprar algo que necesita o que quiere regalar, porque total lo paga en cómodas cuotas mensuales. ¿Qué pasa, Campeone, después de esta fiesta normalmente en los próximos meses? Bueno, mire, generalmente enero cae la venta. La venta cae. Enero y febrero, o sea, no, pensemos lo siguiente, cae en Olavarría, por ejemplo, va a subir el Mar del Plata o la claro. Costa, ¿no es cierto? Esto va a ser distinto, son dos mercados totalmente distintos. Pero yo no creo que decaiga mucho, ¿eh? O sea, la gente se va a mantener en su política de que si lo necesita lo tiene que comprar. O sea, hoy la persona que necesita, qué sé yo, cambiar su heladera o cambiar un lavarropa, y busca, busca y al final lo termina cambiando. Porque le vuelvo a repetir, no hay criterio de ahorro propio, sino que hay un criterio de gastar lo que uno tiene o, si las condiciones son muy buenas, gastar a cuenta, digamos, de los próximos. Claro, exacto. Claro. Con el tema de las cuotas. No tener guardado y, si es posible, estar empeñado un poquito. Y lógico, más o menos ese es el criterio. Yo creo que está ese criterio está muy arraigado en todos nosotros. Si ustedes se ponen a pensar ustedes mismos, pasa lo mismo. Yo le diría, ¿usted se guardaría 10.000 pesos en su casa? No. No lo vamos a guardar en su casa. Y en el banco, y no sé, qué sé yo. Entonces, comienza por pensar, bueno, si preciso, no sé, pintar la casa, la pinto, si preciso cambiar la goma del auto, lo cambio, qué sé. Y así, o sea, que hay una activación, hay una motivación, una motivación que la está haciendo el gobierno de cualquier manera, ¿eh? O sea, hay una motivación a que se goce de la plata. Campeone, ¿y cómo ha sido para la Cámara Empresaria este año? Bueno, para la Cámara Empresaria nosotros está muy quieto, porque la inflación nos viene comiendo, digamos, la rentabilidad que teníamos. ¿Por qué? Y porque es muy difícil aumentar lo que nosotros estamos cobrando por cuotas para cada corte, decimos nosotros. Por cada corte boleta nosotros tenemos un valor fijado. Pero ese valor ha sido muy difícil este año incrementarlo. Por lo cual, entonces, la rentabilidad es menor. De cualquier manera, yo me conformo con lo siguiente. Pérdida no hemos tenido. Hemos tenido, sí, ganancia, más chica quizás que otros años. Pero la Cámara es una empresa que está dando de comer a 11 familias. Y ya con dar 11 familias hoy, mantenerlo todo en blanco, todo bien, me parece que estamos haciendo una gran labor. Bueno, aparte han firmado convenios importantes también este año, ¿no? Convenios... Venimos y además estamos tratando de darle más servicios al usuario. O sea, aquello de que la Cámara, ¿qué hace la Cámara por el socio? Ya no lo escucho tanto, ¿vio? Como que venimos dando y tratando de darle cada vez más servicios. Convenio mucho y pensamos hacer unos cuantos más. Hemos activado, digamos, desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista de la gastronomía, en fin. Venimos en todos los sentidos, estamos tratando de activar. Y también estamos tratando de activar una cosa que para mí es importantísima en Olavarría, que es tenemos que generar trabajo. Todos tendríamos que estar pensando en generar trabajo. Porque anda mucha juventud sin trabajo, ¿eh? O anda buscando trabajo. Yo le digo porque me llegan muchísimos currículum vitae. Encima está viniendo mucha gente que está bien radicada en Buenos Aires, en Capital, y se vuelve a Olavarría. Se vuelve a Olavarría porque es más tranquilo, que yo, pero en realidad se vuelven sin trabajo. Entonces, el mercado del trabajo en este momento a mí me interesa que crezca de cualquier manera. Por eso se generó mujeres empresarias. Fíjese, mujeres empresarias están trabajando para asesorar a las pequeñas mujeres que tienen, no pequeñas mujeres, no, a las mujeres que tienen pequeñas industrias, claro, o que han comenzado, para hacerle ver cómo operar desde el punto de vista del marketing, desde el punto de vista legal. Y están haciendo una muy buena obra, inclusive en los barrios. Entonces eso a uno lo entusiasma, a mí me entusiasma muchísimo, porque bueno, estamos llegando a gente que antes no llegaba. Antes se pensaba que la Cámara era, no sé, algo de mármol allá arriba, y en realidad no, es una institución que tiene que ayudar justamente a las pymes, a los chicos, ¿no? Porque los grandes ya tienen solucionado sus problemas. Seguro. Es el chico el que no lo tiene todavía.